millones de muertos vivientes ocuparon vuestros templos, mataron a presidentes, se comerán sus cerebros. El caos te salvará, la destrucción llegará. El caos te salvará, la destrucción.